zorro, espadachín justiciero, zorra, puta, perro, el mejor amigo del hombre, perra, puta, aventurero, osado, valiente, arriesgado, hombre de mundo, aventurera, puta, cualquier, fulano, mengano, sutano, cualquiera, puta. Solo unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez. La violencia de género en contra de las mujeres, sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición, es una ofensa a la dignidad y a la vez una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Este apartado forma parte del preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Mañana es un nuevo día, 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres. Esto se cumple porque hace 50 años María Teresa Minerva y Patria Mirabal, conocidas como las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo, que estaba ahí en República Dominicana. Bueno, todos los días deberían ser... Sí. Digamos, reflexiones y luchas en contra de la violencia de género. Estamos en comunicación con Marina, de Socialismo Libertario, para desarrollar un poco este tema. Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Contanos un poco, por ahí, bueno, cuál es la perspectiva de este año, ¿no? En el 2010, esto de la lucha en contra de la violencia contra la mujer. Bueno, el 2010 ya queda poquito, entonces pensábamos que, siendo mañana, 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, es muy importante salir a las calles, tomar las calles, marchar, encontrarnos, todas las mujeres que podamos, de todas las organizaciones que podamos estar presentes, para poner nuestras demandas, hacer de nuestras demandas algo visible. En este sentido, varias organizaciones que formamos parte de COMPA, que es una coordinadora de organizaciones y movimientos populares, pensábamos dedicar este 25 de noviembre tratando de hacer una línea histórica, o sea, volviendo a poner sobre el tapete el significado de 500 años de colonización y violencia en este continente, pero también 500 años de colonización y violencia hacia las mujeres. Así que nuestra idea un poco, este 25 era simbólicamente encontrarnos todas y todos en el monumento a Roca, que está allí en la calle Alsina y Diagonal Sur. Sí. Y desde allí, bueno, con la presencia de mujeres de pueblos originarios, de mujeres jóvenes, mujeres mayores, trabajadoras, estudiantes, hacer un escrache al monumento a Roca como símbolo, ¿no?, de los genocidios, de las dictaduras en este país, y también a nivel continental, y de allí marchar, ¿no?, hacer una marcha colorida, movida, que recorra Catedral para luego confluir en Congreso con otras organizaciones, entre ellas la campaña por el derecho al aborto, que van a estar también movilizándose frente a Congreso. Así que terminaremos confluyendo varias organizaciones al mismo tiempo. De hecho, bueno, el 2010, por la pregunta que me hacías originalmente, sí, fue un año donde se escuchó con fuerza, ¿no?, el reclamo por el derecho al aborto, y en este 25 de noviembre lo vamos a poner otra vez en la calle para continuar nuestra lucha. Sí, estaba pensando, digo, lo difícil que es cuando, bueno, uno desde una organización o desde el lugar donde esté, instalar este tema, ¿no? Y pensando por ahí más en los medios de comunicación, digo, tanto desde la violencia de género como de la objetivación, ¿no?, de la mujer, está como algo tan naturalizado, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno lee las noticias, esta semana salieron un montón de noticias de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, y esto del título y la carátula de los crímenes pasionales, ¿no? Claro, cuando... claro. Lo que pasa es lo que siempre se... Es difícil justamente porque por lo que decías, porque está naturalizado, está visto como algo que ha sido así siempre y que no es necesario cuestionar. Es decir, está naturalizada la desigualdad, claro. O sea, la desigualdad a todos los niveles, ¿no? La desigualdad social, la desigualdad de género, las desigualdades que generan que genera el poder y la opresión. Entonces, sí, muchas veces salen... o se ve como un problema privado, ¿no? Muchas veces las mismas mujeres tenemos dificultad de identificar esto como algo colectivo, pensamos que nos pasa a nosotras al interior del hogar o al interior de una pareja, que no es algo que es colectivo, ¿no? Claro. La que todas o hemos pasado o podemos pasar o nos sentimos reconocidas también en el dolor o en los problemas que atraviesan a otras mujeres. Y Marina, a nivel institucional hay algunos programas en contra de las violencias contra la mujer, pero no vi, por ejemplo, no sé en realidad si existe, ¿no? Por ejemplo, un observatorio sobre los casos de violencia contra las mujeres. Digo, porque uno, viste, por ahí busca casos y las estadísticas que se encuentran sí, son... Sí, yo no estoy absolutamente al tanto. Sí sé que hay un observatorio que está siguiendo... los casos de violencias físicas, digamos, uh-huh. Porque el concepto de violencia también desde el punto de vista de género es muy amplio, claro. Pero lo están llevando adelante las compañeras de la Casa del Encuentro. Claro, sí. Yo... Ellas vienen con un seguimiento bastante pormenorizado, y que no tengo los datos en este momento, pero ya el del año... O sea, dan siempre cifras que van en aumento, esto es lo más... Claro. Problemático, este año, ¿no? Publicaron que en los primeros 6 meses fueron asesinadas 126 mujeres. Claro. En nuestro país. Claro, claro, que tiene que ver con una violencia que surge, no es una violencia que surge de un hombre desbocado, ¿no? Sino claro. Que es una violencia que tiene que ver con estructuras culturales machistas, que después están reproducidas por cientos de lugares, ¿no? Incorporadas en la vida de las personas. Sí, eso también está bueno, digamos, profundizarlo, ¿no? Tanto hombres como mujeres nos atraviesa ese machismo, ese patriarcado, y me parece que está bueno, digamos, lo que ustedes plantean, esto de 500 años de historia, de decir esto no es un problema de hoy, ni de hace 10 años, ¿no? Sino que esto, que es histórico. Claro, y además saber eso, que son, digamos, contra todas las violencias que nos queremos pronunciar, ¿no? Las que se producen a nivel contra las mujeres, a nivel de los lugares de trabajo, claro. A nivel de las casas, a nivel de las camas, en relación a la trata para la prostitución y la cantidad de mujeres desaparecidas que hoy existen y que todavía no podemos encontrar. Hasta reivindicar, por ejemplo, que se investigue, que se finalice, digamos, la investigación sobre la desaparición, por ejemplo, de Silvia Supo, o por qué hoy tenemos que estar luchando por la vida, ¿no?, de la compañera Elsa, sí. Que fue baleada por patotas burocráticas. Entonces, digamos, no queremos escindirnos como mujeres, queremos tratar de abarcar estas diferentes violencias que nos atraviesan y bueno, también salir a la calle denunciando que nuestros cuerpos, digamos, siguen siendo considerados mercancía, como así también lo es la tierra, el agua, la educación, sí, la salud, el trabajo. Exacto. Uh-huh. Bueno, Marina, entonces mañana comienza todo en el Monumento de Roca. Claro, mañana a las 16 horas nos encontramos en el Monumento al asesino Roca, para después marchar por Catedral y por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Tengamos en cuenta que más allá de la COMPA, que integran varias organizaciones como Frente Popular de Río Santillán, Juventud Rebelde 20 de Diciembre, bueno, Socialismo Libertario, Fogoneros y otras, también son parte de esta iniciativa Pañuelos en Rebeldía, la Comisión de Género del Subte, la Organización Mapuche de Derechos Humanos, el Espacio Feminista Irreverente, bueno, y otras, ¿no? La Asamblea de Mujeres por la Paz de Colombia, el MIR, Mujeres Públicas, y seguramente que mañana vamos a tener la agradable sorpresa de que se sumen más todavía. Más. Igual te acordaste de un montón. sí. Marina, muchas gracias y bueno, nos encontramos mañana seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao.